It is important that we stay united and achieve a solution today. Thank you very much, President. Delirantes sonatas. Espacio publicitario. Todos queremos llegar a casa. Un disco de distribución gratuita y música libre. Licenciado bajo Creative Commons. Podés bajarlo libre. www.jamendo.com. www.archive.org. Copialo y compartilo. Producido por Metro Delegados y La Tribu. Descargalo y hacé con él lo que quieras. La cumbia me huele a fruta, a lluvia de verano, a la niña del barrio. Cuando la veo bailar cumbia, me pasa la vida por los ojos. Es la cumbia que te llama y te dice que estás vivo, que tienes en tus manos el secreto divino. Alza tus manos y deja que el agua de la alegría riegue tu cuerpo. Escucha el llamado de la cumbia. Cumbia de la pura. Los sábados a la medianoche. ¡Alegría! ¡Alegría! Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero están los que anuncian en la tribu. Esos son los imprescindibles. ¿Te molesta mi amor de surtido? Publicidad @fmlatribu.com. Y mi amor es un arte mayor. Dobla Chap. Servicios de herrería de obra, carpintería metálica y de aluminio. Dobla Chap. Dobla Chap. Más de 30 años de trayectoria, brindando servicio a empresas constructoras, estudios de arquitectura y particulares. Dobla Chap. Calle 35, número 2650, San Martín. 4755-4035. Dobla Chap. Dobla Chap. Viernes a la noche en el bar de la tribu. Echa la trampa al sistema. Los Zumbanda en vivo en la tribu. La banda toca adentro del estudio. Vos lo ves en pantalla gigante en el bar de la tribu. Además, presentación del documental que acompaña su nuevo disco, Latin Tropics, y estreno del videoclip de Tiran. Viernes 25 de marzo, 21:30 horas, Lambaré 873. Entrada libre. Escuchalo en la 88.7 a partir de las 23 horas y en www.fmlatribu.com. Los Zumbanda. En vivo en la tribu. Fin de espacio publicitario. Uy, loco. La concha. Radio sin oyentes. Llévalo puesto. Dale, llévalo puesto. Fin de semana largo, carito, patito. Y son esos momentos donde uno tiene un poquito más de tiempo para sentarse a hacer las cosas que durante el resto del año no puede hacer. Por ejemplo, sentarse a leer algo más que la revista Caras o la gente que uno pispea de Coté en alguna dependencia. O aprovechás para comprártela. Exactamente. Libros. Un libro recomendable ya por Carito Zanino, que dice no, gente... No, ¿sabes qué? ¿Qué? Me dieron ganas de, por ejemplo, leer el primer libro que leí, así largo. ¿Cuál? Uno llamado La Esfinge. Y contaba toda una historia sobre tráfico de... ¿De qué? La antigüedad, ¿viste? En Egipto. Ajá. O de momias. Mirá vos. ¿Patito? No, yo leería, como es fin de semana largo y distensión, algo de policial negro inglés. Yo soy muy fanático del policial negro inglés. Mirá. Que son breves, sí. Interesantes, atrapantes. Puede ser Agatha Christie, que es más novelado. Sí. O el Conan Doyle de Sherlock Holmes, que para mí es inigualable. Bien. ¿Vos, yo sigo con tu línea, ¿eh? Me gustó. Te iba a decir cualquier otra cosa. Iba a decir Úrsula Le Guin para otra cosa. Pero yo quiero El Corsario Negro, que se lo regalé a una mujer. Mi primer libro, el primer libro que leí, que además es el primer libro que leyó el Che. Lo único que me, El Corsario Negro de Emilio Salgari. La propuesta. Dale un suspiro. Adiós. Arrancale al día fantasía y un poquito simplemente de las cosas que aunque sea yo te doy. Carga la la mochila con la info para el día. Lleva lo puesto. Pero lleva solo lo importante. Lleva lo puesto. Para bancarte la contradicción de habitar una ciudad que no te quiere. Lleva lo puesto. Y allí, cargar como un toro contra este mundo mal armado. Lleva lo puesto. Magazine matutino de contrainformación en la primera mañana informativa de la tribu. De lunes a viernes, a partir de las 8 de la mañana. Siete minutos pasaron de las 8 de la mañana en este viernes 25 de marzo, un feriado puente, uh-huh. Y acá estamos en Llevar lo Puesto. ¿Cómo está, Fe? Bien. ¿Bien? Estoy esperando que sean 8 y 8. ¿Por qué? No, porque es una especie de pequeño pacto que tenemos con la vida, ¿no? Que arranca 8 y 8, Llevar lo Puesto en este momento, ¿no? Sí, hoy arrancamos más temprano. No, ahí está, 8 y 8. 8 y 8, listo. Vamos. Arrancamos bien el día. Títulos. En Llevar lo Puesto. Miles de personas gritaron nunca más. Ayer se realizaron dos movilizaciones multitudinarias con motivos de los 35 años del golpe de Estado, que recordaron a los compañeros desaparecidos y exigieron juicio y castigo a los responsables del genocidio. Una de ellas fue encabezada por organizaciones políticas, sociales y de derechos humanos críticas del gobierno, y la otra tuvo como protagonistas a las madres de Plaza de Mayo, Niña Fundadora, y a las abuelas. Se reavivó la polémica por el avión estadounidense. El presidente de Estados Unidos y premio Nobel de la Paz, Barack Obama, le solicitó ayer al gobierno argentino la devolución del material incautado a un avión militar del Pentágono hace un mes y medio. Además, el mandatario adelantó que la próxima vez que se encuentre con Cristina, le pedirá personalmente la devolución del material. Y nosotros el premio Nobel de la Paz. Para la ciudad es un disparate urbanizar la villa Rodrigo Bueno. El jefe de gobierno Mauricio Macri anunció que apelará al fallo judicial que le ordenó urbanizar la villa conocida como Rodrigo Bueno. Rodríguez Larreta aseguró: no podemos convalidar, dándole apoyo del Estado, a alguien que tomó un espacio público. Con el mismo argumento nos pueden llegar a obligar a urbanizar toda la ciudad. No estaría mal. La legisladora Sánchez Andía manifestaba en la radio sobre este tema. Menos de la mitad del presupuesto ha utilizado del Instituto de la Vivienda para desarrollar las políticas habitacionales en la ciudad. En este sentido, Macri, obviamente es preocupante que no hable de vivienda, pero es consecuente con lo que es su gestión, es consecuente con lo que es su mirada de gobierno. O sea, él desconoce, él cree que no hay emergencia habitacional en la ciudad de Buenos Aires y encima, dentro de su gestión de gestión, no está la política habitacional. Un gran consejero trae recomendaciones. Así es, el representante del Fondo Monetario Internacional para la región, el chileno Nicolás Eizaguirre, afirmó que un equipo técnico del organismo visitará el país entre el 4 y el 11 de abril. Durante su estadía, los miembros del FMI continuarán colaborando en la confección de un nuevo índice de precios. La Federación Agraria se aleja de la mesa de enlace y se acerca al gobierno. Luego de reunirse esta semana con el ministro de Trabajo y el de Agricultura, el titular de la entidad, Eduardo Bussi, aprovechó la conmemoración de los 35 años del golpe para pegarles un palo a sus antiguos compañeros de ruta. Bussi recordó que la sociedad rural y la CRA apoyaron activamente la dictadura y agregó que la organización que él encabeza tuvo desaparecidos, muertos y exiliados. Niegan una operación contra Moyano. El embajador suizo, Jens Matthiasi, dijo que no hay complot ni nada parecido y que la justicia de su país es independiente. El diplomático reconoció que si bien la embajada pensaba que podía ser un caso delicado, nunca se imaginaron que iban a tener una repercusión como la que tuvo. ¡Oh! La oposición en Yemen se moviliza hoy al Palacio de Gobierno. Las fuerzas de la oposición al gobierno de Ali Abdullah Saleh, que lleva 32 años dirigiendo el país, tienen previsto marchar hoy tras los tradicionales rezos del viernes y se espera la presencia de cientos de miles de manifestantes. El pasado viernes las manifestaciones contra el gobierno dejaron un saldo de 53 muertos y 240 heridos. Atacan, pero no tienen claro cuál será el final. El secretario de Defensa de los Estados Unidos, Robert Gates, admitió que nadie puede predecir un claro final del ataque contra Libia. Si bien en un primer momento se habló, para justificar el ataque, de que todo terminaría rápido, Gates se sinceró y dijo: nunca nadie tuvo la ilusión de que el asalto duraría solo o 3 semanas. -18.6 grados la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 88 es el porcentaje de la humedad y hay una máxima para hoy de 24 con alguna probabilidad de lluvias. Hay dos teléfonos en la radio. Uno es el 4864-0489, ese te va a cortar la entradita cuando vos entres. Y el 4866-1095 va a estar bailando como John Travolta. Arriba del escenario. Rojo, arriba de un bafle, en la fiesta que hacemos hoy, le llevo al opuesto, ahí en Corrientes, ¿no? Exactamente, en Club del Arte, Avenida Corrientes 3439, hoy es la fiesta y el libro déjalo para mañana. Totalmente. Si podés leer algo, pues. A la vida a veces hay que llevarse la apuesta de una manera animal. Y las pelotas nos recomiendan como un buey, ¿no? Sigue andando como un buey. Sigue siendo vos tu ley. ¿Quién podrá decirte hoy que no alcanza lo que sos? Es tan difícil como volver con un recuerdo ya está. Y es que así quieres, solo así puedes. No mires atrás, no mires atrás más. Persiguiendo hay un sitio para vos. Vas a tienes que empezar con el silencio que va detrás, como escuchando el mar. Y es que así quieres, solo así puedes. No mires atrás, no mires atrás más. Yeah. te va lo opuesto. Te va lo opuesto. Diecisiete minutos pasaron de las 8 de la mañana en este viernes 25 de marzo y comienza justamente hoy en Entre Ríos un nuevo encuentro de la UAC, de la Unión de Asambleas Ciudadanas, que se suelen encontrar una vez al año en algún punto del país, en este caso es en Entre Ríos, y es el encuentro número 15 ya que tiene la UAC y que se va a desarrollar del 25 al 27 de marzo ahí junto al río Uruguay. Por esto estamos en comunicación con Igal, que está allá en Entre Ríos. Igal, ¿nos escuchás? Hola, sí, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Igal. Contanos, ustedes ya están comenzando con el encuentro, ¿qué tienen previsto discutir hoy? En este momento, precisamente, estamos todavía viajando para allá. Por lo menos la mayor parte de la gente de Buenos Aires todavía estamos viajando. Básicamente, lo que está previsto para el día de hoy es empezar a interiorizarnos, bueno, un poco tiene que ver con la presentación de las organizaciones que vamos para allá. La UAC tiene la característica que, bueno, básicamente van muchas asambleas que se dedican a temas socioambientales de todo el país, también organizaciones políticas, sociales que viajan hacia allá, y también bastante gente, digamos, independiente, para ser de algún modo, que se suma a las movidas socioambientales. Así que, bueno, el primer día de hoy lo vamos a dedicar a un espacio más bien de socialización e interiorización de las problemáticas, digamos, de la Mesopotamia, para ser de algún modo. Claro, eso te iba a preguntar, Igal, buenos días, Federico te habla. Hola, buen día. Buen día. Hoy empieza el 15º encuentro de las UAC y en general los encuentros se dan en espacios que tienen conflictos ambientales, ¿no? Y en espacios de lucha. ¿Qué está pasando ahí en Colón? Exacto, sí. Puntualmente lo que está pasando en realidad en toda la región de la Mesopotamia, un poco conocido lo que fue, bueno, el caso de Gualeguaychú con las papeleras, que por supuesto no es un problema solo sobre el río Uruguay y el contacto que tiene que ver con Bosnia, sino obviamente las papeleras que están incluso dentro del territorio argentino. Al mismo tiempo, bueno, que eso, como se suele conocer, son desiertos verdes, ¿no? Plantaciones de eucalipto y de pino, que en definitiva después son las que alimentan las papeleras. Eso, por ejemplo, es muy característico de la provincia de Misiones. Después, sí. Por supuesto, lo que tiene que ver con el avance, bueno, obviamente de la soja, como en muchos otros puntos de nuestro país, y también, por supuesto, lo que tiene que ver con un emprendimiento de arroz del grupo Clarín, puntualmente, que también es lo que está haciendo entrar en conflicto, porque tienen que construir un embalse y, bueno, inundar una parte del territorio para poder producir eso. Así que son un poco los conflictos que están sucediendo hoy en esa zona. Igal, decías que la gente de Buenos Aires está viajando todavía y que uno entiende que va a arrancar a media mañana el encuentro. O primero las primeras actividades, y están viajando desde Buenos Aires. Desde Buenos Aires, desde el sector de Ciudad de Buenos Aires y la región metropolitana, ¿cuáles son las problemáticas que se llevan a la UAC para presentar y para contar? Sí, puntualmente, bueno, siempre hay un espacio dedicado a las problemáticas urbanas, en el sentido porque por lo general cuando uno habla de las problemáticas socioambientales se imagina que se refiere a la problemática de la soja o la problemática de la minería. Pero bueno, uno debe recordar que nosotros, por lo menos que somos más bien bichos de ciudad, nosotros debemos preocuparnos por eso que sucede en las montañas, que por supuesto es súper importante, sino que también tenemos nuestras propias problemáticas ambientales, y eso tiene que ver justamente con, bueno, puede ser por ejemplo los cementerios de autos, puede ser los basuras del CEAMSE, puede ser la contaminación del riachuelo, los transformadores de PVC. Es decir, hay un montón de problemáticas que afectan a nuestra vida, la contaminación del agua, de las napas en las zonas especialmente en el conurbano. Bueno, hay un montón de problemáticas que afectan a nuestra vida cotidiana y que nosotros, quizás por lo general, por cómo se trata la temática históricamente, por lo general vinculamos a otros espacios territoriales que no son los nuestros. Igal, además de empezar de seguir continuando, traficando experiencias y reconociéndose que es importante en una situación donde la pulverización de las luchas es una dinámica propia de la constitución, de cómo se construyen estas organizaciones, ¿no? Digo, uno nace también tratando de generar algún tipo de autodefensa sobre el avance, ¿no? De las condiciones ambientales en cada uno de los lugares. Además de ese encuentro que es de socializar las experiencias, imagino que hay varios espacios de reflexión, ¿no? Y digo, también hay organizaciones y espacios que lleven al encuentro de la UAC, al 15º encuentro, discusiones, debates teóricos y políticos. Sí, por supuesto. A ver, como la Unión de Asambleas Ciudadanas es una coordinadora nacional, para decir de algún modo, de organizaciones y de distintos espacios socioambientales, ahí está atravesado por muchos debates. Por supuesto hay muchos espacios de reflexión, incluso quizás hasta de catarsis, ¿no? Donde muchos grupos que recién se constituyen van y cuentan su problemática, tratan de aprender cómo otras organizaciones en otra parte del país solucionaron diversos problemas, porque no nos olvidemos que una forma en la que la clase dominante va contra las luchas, obviamente, al igual que con cualquier otro sector, lo hace a través de allanamientos, judicializaciones, persecuciones, despidos laborales. Bueno, en este caso también, entonces las organizaciones aprenden de otras a pelear. Pero a la vez también se cruzan, por supuesto, muchos debates que tienen que ver con el Estado, acerca de, bueno, de qué modo se debe construir un movimiento para la transformación, si esa transformación es únicamente ambiental o si es política más general. Es decir, al haber tanta diversidad, por lo general esos debates siempre vuelven a surgir y siempre hay un espacio dedicado a ese tipo de discusiones. Igal, te agradecemos mucho la comunicación. Estaremos en contacto la semana que viene para ver cómo se desarrolla el encuentro y qué conclusiones se pueden sacar de toda esta gente que está participando ahí. Bueno, muchas gracias por la comunicación. Era Igal Kefman, entonces, viajando hacia el 15º encuentro de la UAC en Colón, Entre Ríos. Igal nos decía, y nosotros somos un poco bicho de ciudad, ¿no? Vamos a la UAC a discutir ciertas cosas que tienen que ver con lo que programa la Ciudad de Buenos Aires y con el conurbano, pero somos bichos de ciudad. Y Andrés Ciro y la banda también dicen lo también mismo, ¿no? ¿Qué le pasa a un bicho de ciudad cuando va a un lindo lugar? Con tanto cielo para mí, voy a volar, yo soy un bicho de ciudad. ¿Qué voy a hacer? ¿Cuál es el camino a seguir? Voy a soñar con ese beso al regresar. Cierro los ojos, no imagino algo mejor. Respiro hondo y tomo el vino. Cielo para mí, voy a volar, yo soy un bicho de ciudad. Bajo un árbol me refugio del calor, en el silencio escucho el río. tirado, little baby, en el colchón, lloviznando de repente, ¿dónde está mi amor? Llegué de lejos, yo te quiero, lo que sé de alguien que te está buscando, se da ahí en sus manos. Es perfecto el aire. ¿Dónde ponemos el cuerpo hoy? En Llévalo Puesto. Como parte de las propuestas de todos los días para dónde poner el cuerpo, hoy va a haber un concierto gratuito de las orquestas del Teatro Colón. Esto es después del multitudinario concierto que ofrecieron ayer junto al tenor Plácido Domingo. Los músicos del Teatro Colón, hoy a las 8:30 de la noche, van a dar un concierto gratuito denominado El Colón al Colón versión 2, que se podrá escuchar en el Salón de Actos de la Facultad de Derecho, ubicada en Figueroa Alcorta 2263. Están haciendo una defensa de la temporada 2011, que obviamente peligra por el conflicto que tiene una escalada enorme a partir de las formas en que lo encaró el gobierno de Macri, ¿no? Exactamente. La idea es tocar también en defensa del Colón. Y después va a haber una jornada cultural a 35 años del golpe en la Casa Popular Vientos del Pueblo, ahí en Irigoyen 2587. Esta jornada va a comenzar a las 3 de la tarde con la proyección de La Historia Oficial. Después hay una obra de teatro en el mismo lugar, que se llama La Sed, y narra una historia de amor durante la dictadura. Y eso va a ser a las 7, así que a partir de las 3 de la tarde pueden estar ahí en Irigoyen 2587 y 8:30 en la Facultad de Derecho. Tercera propuesta para hoy, un poco más tarde, a las 9:30, acá en la casa, en La Tribu, en Lambaré 873, Los Zumbanda en FM La Tribu. En el auditorio se va a proyectar el documental de Los Zumbanda y se va a estrenar el nuevo videoclip del corte Tiran. Así que, tres propuestas para hoy. Este es el comienzo de la bajada de línea. No puedo parar. No puedo parar. No puedo parar. Si te digo, no me vas a creer. Estoy quemado. Aviso, su sistema tiene virus. Su sistema tiene virus. www.fmlatribu.com. Espacio publicitario. SICA, Sistema Integral de Control Ambiental. Sistema Integral de Control Ambiental. ¡Oh no, santo cielo! Erradicación de plagas en servicios industriales y domésticos. Higiene sanitaria de tanques para consorcios, industrias y vivienda. Exterminio definitivo de todo tipo de insectos y roedores. Control efectivo de olores indeseables. SICA, Sistema Integral de Control Ambiental. SICA. Una respuesta concreta para cada problema. Sí, solicite presupuesto sin cargo al 4585-9072. SICA, Sistema Integral de Control Ambiental. Hippies adorables pero sucios, minas en jumper, marxismo-leninismo para principiantes, en la fiesta de Llévalo Puesto. ¿Qué planeta viniste? Acércate a una nueva fiesta puesta. La cita es este viernes 25 de marzo en Corrientes 3439, Club del Arte. Entrada a solo 10 pesos. Barra recontra baratonga. Llévate puesto la fiesta este viernes en Corrientes 3439. FM La Tribu, noticias, la agenda periodística de La Tribu, online. Noticias. Por eso los vecinos decidimos motorizar este pedido, que bueno... En línea. Viernes a la noche, en el bar de La Tribu. Echa la trampa al sistema. Los Zumbanda, en vivo, en La Tribu. La banda toca adentro del estudio. Vos lo ves en pantalla gigante en el bar de La Tribu. Además, presentación del documental que acompaña su nuevo disco, Latin Tropics, y estreno del videoclip de Tiran. Viernes 25 de marzo, 21:30, Lambaré 873. Entrada libre. Escuchalo en la 88.7 a partir de las 23 horas y en www.fmlatribu.com. Los Zumbanda, vivo en La Tribu. Satoshi. Jeans. Rock. Satoshi. Rock. Jeans. Satoshi. Jeans. Rock. Satoshi. Jeans. Rock. Jeans. Rock. Jeans. Rock. Jeans. Satoshi Jeans Rock. www.satoshi.com.ar. De 9 a 12. La mar en coche. De 9 a 12. Si estás pensando en construir o en reformar tu casa, pensá en Sanitarios Ilía. Instalaciones de agua, cloacas y gas, grifería, amoblamientos de baño y cocina, cerámica, termotanques y pintura. En Sanitarios Ilía encontrás atención personalizada. Entregas sin cargo. Solicita un asesor de ventas al 4656-9000 o a ventas@sanitariosilia.com.ar. Sanitarios Ilía. Fin de espacio publicitario. Aviso, su sistema tiene virus. Oh, shit. www.fmlatribu. Aviso, su sistema tiene virus. .com. Aviso, su sistema tiene virus. .com. Estoy quemado. Este es el final de la bajada de línea. Faltan 25 minutos para las 9 de la mañana. La temperatura en la ciudad sigue ahí en 18 grados 7 décimas y un 88% de humedad. Está lindo igual, ¿eh? Yo pensé que va a estar más fresco. ...4864-0489 y 4866-1095 son los dos teléfonos que no se toman vacaciones, no se van, no hacen puente, no hacen feriado, no hacen carretilla, no hacen nada, fiaca, ningún tipo de posición rara. Qué aburrido. Sí. Como lo anunciábamos ayer, luego de las elecciones en el subte se conocieron los resultados y el conteo arrojó como ganadora la lista roja y negra con 678 votos, cuyos representantes son Roberto Beto Pianelli y Néstor Segovia, a quien tenemos en línea. Buen día, Néstor. Buenos días, ¿cómo le van? Bien, gracias por atendernos. No, por favor, gracias a ustedes. Néstor, contame un poquito por qué es histórica la elección del miércoles. Y mira, primeramente por la lucha que venimos durante hace años, ¿no? Nosotros, por ejemplo, contamos 15 años, pero tenemos algunos documentos que compañeros que están peleando hace 20 años atrás, hubo desaparecido para tener un gremio, es más, lucharon siempre tener un gremio independiente del subte, ¿no? Uh-huh. Así que por un punto, eso es histórico, Segundo es que en esta situación donde estamos, donde la burocracia está muy fuerte y donde se nos puso todas las trabas a nosotros, bueno, conseguimos la inscripción gremial y hoy votar democráticamente y tener una participación de 1000 compañeros es histórico y ojalá que nosotros lo podamos mantener y rendirle homenaje a este proceso, ¿no? El total de los trabajadores que estaba con posibilidades de votar eran 1100, 1200 compañeros. 1306 votaron 1000, lo cual también para cualquier sindicato es un número de la hostia. Es un número bastante importante. La gana de participar de los compañeros era impresionante. Uh-huh. Y además con una característica importante que tiene que ver también con que se presentaron dos listas, ¿no? Que hace a la democracia interna también del subte, digo, para pensarlo en positivo y no en negativo. Sí, mira, en lo positivo es bueno que haya dos listas y se diferencien. Es positivo si se diferencian en lo gremial. Uh-huh. Es positivo en eso, pero lamentablemente te tengo que decir que acá fue una lista totalmente una oposición política más que gremial, ¿no? Porque uh-huh. Yo no puedo hablar nada de la otra lista. Lo tenemos a Claudio de la Carbonada, a Charlie Pérez, que coincidimos en todo lo que estamos haciendo. Sí. Y no puedo decir que antes de ayer eran malos y hoy son eran buenos y hoy son malos. Entonces, bueno, hay una lista ¿cómo se llama? Netamente que se ha demostrado la tricolor, sí, de tres corrientes políticas donde hicieron un frente contra nuestra lista y bueno, uh-huh, yo creo que tenemos que buscar nosotros la que ganamos la posibilidad o sí, todos los mecanismos para seguir manteniendo la unidad gremial, ¿no? Total. Y como decías vos, esto es importante, ¿no? Digo, ustedes ganaron con un porcentaje enorme de votos, el 65%. La otra lista, de todas maneras, sacó un porcentaje recontra respetable e inclusive ganó en alguna línea. Pero también es importante lo que decís vos, más allá de las diferencias políticas, hay una representatividad de parte de las dos listas con respecto a los compañeros que obliga a pensar, me imagino, y por ahí coincidís conmigo, a cómo hacer para golpear de nuevo juntos en lo gremial, ¿no? Nosotros tenemos la obligación, estamos hablando con Beto Pianelli, lo hablamos después de las elecciones. Nosotros vamos a llamar a la lista tricolor, le vamos a preguntar qué quieren, cómo quieren trabajar, no le vamos a poner condiciones, vamos a buscar la mejor forma de mantener. Nosotros vamos a dar todo lo que sea necesario. Nos venimos predicando que queremos una democracia sindical, que las minorías estén representadas. Y nosotros vamos a buscar todas las formas para que los compañeros estén cómodos y no se sientan derrotados, porque acá ganó la democracia. Uh-huh. Ese es el punto fundamental que nosotros vamos a hacer. Perfecto. Aparte, retomando el guante y la experiencia de lo que pasó el año pasado, lo lamentable que pasó con la CTA, ¿no? Llamar a la unidad. Yo creo que el asunto de la CTA del año pasado, sí, es un bastón político que tienen ellos para tratar de perjudicar a esta lista. Uh-huh. Nosotros el año pasado, por eso a veces me gustaría explicar bien, nosotros cuando nos echaron la UTA, cuando la UTA nos echó a todo el cuerpo de delegado, sí, la CTA vino y se ofreció incondicionalmente a cambio de nada, y nosotros no le podemos estar diciendo a la CTA, o sea quien sea, cualquier partido o cualquier otra organización, compañeros, estamos con ustedes y piensen que ustedes no están solos. Uh-huh. Lo sabemos todo el cuerpo delegado, porque todos, ¿sabe? Como Claudio, como Segovia, como Beto Pianelli, como el Chato, todos los compañeros delegados en una reunión de la CTA, sabemos el ofrecimiento que nos dio la CTA a cambio de nada. Uh-huh. Y hoy, ¿cómo se llama? ¿Funcionar el gobierno? ¿Sí o no? Bueno, cada cual pensará de su forma, pero en ese momento nosotros tuvimos el apoyo de ellos. Total. Entonces yo creo que usamos, por ejemplo, cuando nos conviene, lo usamos a favor, y cuando no nos conviene tratamos de perjudicar la mano que nos dan nos brindaron un apoyo, ¿no? Néstor, no te molestamos más, te dejamos seguir trabajando y también disfrutando un poco de esta victoria que nos alegra a todos, no solamente porque los conocemos a ustedes y hay una relación, sino además porque, como decías vos, se fortaleció el sindicato del subte a partir de este sufragio que tuvo una práctica democrática enorme, ¿no? Sí, la verdad, muchas gracias y ojalá que podamos mantener, y tenemos una doble responsabilidad, porque los compañeros, a pesar de algunas cosas que nosotros cometimos mal, confiaron en nosotros. Así que es doble responsabilidad, porque para poder conseguir el gremio y conseguir más conquista para el subte. Un abrazo grande, Néstor. No, gracias a ustedes, chicos. Néstor Segovia, entonces, uno de los metrodelegados que ganó las elecciones del miércoles pasado. Tercer tema de Yo lo he puesto en el día. Esto quiere decir que es el tema que preparó la producción, el tema temático, si se quiere. Esta vez, toda esta semana, y cerramos con este, acerca de la dictadura y el golpe. Y queríamos cerrar un poco más arriba, porque quien lucha es quien no ha de morir, ¿no? Lleva lo puesto. Finalizó el Congreso de la CTA con un llamado a un paro nacional. El Congreso de la Central de Trabajadores Argentinos, que reunió a alrededor de 10.000 personas en la ciudad de Mar del Plata, terminó ayer con la lectura y aprobación de las propuestas debatidas en las comisiones que funcionaron durante el miércoles. Lo más destacado fue la ratificación de un llamado a paro nacional con cortes de ruta y movilización a Plaza de Mayo para el 8 de junio, el día de las 1.000 marchas de los jubilados, que confluirá con la Marcha Federal. Un fallo a favor de la memoria. La Corte Interamericana de Derechos Humanos resolvió que el Estado uruguayo debe juzgar a los responsables de la desaparición de la nuera de Juan Gelman y de la sustitución de la identidad de su nieta Macarena. Además, la Corte estableció que la ley de caducidad que permite la impunidad de los militares es incompatible con la Convención Americana y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. Precisamente Macarena decía esto luego del fallo conocido. La responsabilidad sigue siendo del Estado. Más allá que sean los militares quienes mienten, más allá que sea porque bueno, no se investiga adecuadamente, siempre la responsabilidad es del Estado y no es personal, no es José Mujica, no es Tabaré Vázquez, no es Jorge Valle, es el Estado. Y como tal, me costó bastante abstraerme, porque bueno, cuando uno recibe gestos de solidaridad y de acompañamiento en determinadas cosas, bueno, uno tiende a decir, bueno, pero la voluntad existe. Yo no dudo que existía la voluntad. No fue fructífera y, bueno, yo no puedo aceptar esa situación. El Estado provocó un daño y es responsabilidad del Estado repararlo en la medida de lo posible. Ah. Sigue la temperatura ahí en 18 grados 7 décimas, la máxima para hoy de 24 grados y aparentemente va a llover a la tarde, a la noche. Contacto arroba llevalopuesto.com.ar, ¿es eso? ¿El mail? Obvio, por supuesto. Bien, llevalopuesto en Facebook, llevalopuesto en Twitter. ¿Estamos bien con Twitter? ¿Qué estamos poniendo ahí? ¿Puedes copiar exactamente lo que estoy diciendo en este momento? Estamos perfecto. Por ejemplo, toco el aire, ¿a vos no te toco? Fede Araya. Ahí va. Fede Araya diciendo boludeces. Vamos a tomarnos 5 segundos. Chequeen esto en Fede Araya diciendo boludeces. Bien, vale, apretalo. ¿Cómo entras para Fede Araya diciendo boludeces? ¿Me vas a taguear? ¿Cómo es? Y te tuiteo. Ella te tuiteé, la gente que sigue lleva lo puesto en Twitter, lo ahí puede está, ver listo. Ya. Online. Qué postmoderno estamos. ¿Qué vamos a escuchar ahora? Todos muertos. Sí, ¿sabes qué? Nos habíamos dado todos muertos en llevarlo puesto, ¿eh? Ya pasaron 2 meses y no la habíamos puesto. Vamos, negro, vamos. señores, un nuevo capítulo en la historia económica argentina. Hemos dado vuelta una hoja del intervencionismo estatizante y agobiante de la actividad económica para dar paso a la liberación de las fuerzas productivas. Ford Falcon, el clásico argentino. Había que lograr un disciplinamiento del conflicto social. Por el lado de los trabajadores, el disciplinamiento va a ser mucho más duro, porque va a tener que ver con destruir y desarticular todas las formas de organización de la clase trabajadora. Los empresarios son responsables porque hubo una lista de compañeros que esas cosas únicamente las manejan las empresas. Estamos a 7 minutos de las 9 de la mañana y terminando el informe de la semana que en este caso se desarrolló de la complicidad de empresarial que hubo en la dictadura militar y cómo la destrucción de fuerzas productivas y fuerzas de organización, como decía el audio de recién, no podía haberse llevado a cabo de otra manera, ¿no? Totalmente. En este caso, el informe de la producción con Pato Kibesuk y Federico Araya. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Yo me presento, hablé en el primer blog y me vuelvo a saludar, en realidad. La gente ya te conoce, Pato, tu voz es... Lamentablemente. Para los que están escuchando, ya me conocen. Sí, ¿cómo cerramos hoy? La verdad es que la idea de hoy era charlar un poco el enfoque que le quisimos dar, como decíamos el lunes en nuestro primer día de informe. Sí. Hay múltiples aristas para pensar el tema de la dictadura y a 35 años mucho se ha dicho, mucho se ha visto. Sí. Y es difícil encontrar una beta, si se quiere. Uh-huh. Y a mí me parece que en los últimos años surgieron dos temas interesantes con respecto a las causas abiertas contra los genocidas y que una de las cuales tiene que ver con la vinculación empresarial y el proyecto político-económico de la dictadura, sí. Porque muchas veces habían zafado, por decirlo de una manera, sí. Los empresarios. Martínez de Hoz no tanto por su importante puesto dentro del Gabinete Nacional, claro. Pero también la había sacado bastante barata, por decirlo sí. de una manera. Y el otro punto importante que me parece que abrieron las causas de los últimos años y que es un tema por demás interesante y que quizás será el informe el año que viene, sí. es las violaciones a las detenidas, ¿no? Uh-huh. El ataque sexual, si se quiere. Parece que son los dos temas que surgieron en los últimos años. Con respecto al primero y al que nos toca, nosotros le quisimos escuchar incluso al miembro de la Comisión Interna y así han pasado de la FOR, de Astarza y de otros lados, contándonos cómo vivieron ellos y por qué veían ellos que fue el disciplinamiento. Uh-huh. Y nosotros consideramos que básicamente la dictadura apuntó contra el movimiento de los trabajadores, contra el movimiento obrero, porque vino a imponer un nuevo modelo económico que lamentablemente, aún con sus variantes, aún padecemos. Total. Digo, si bien puede entrar en discusión, y de hecho la discusión entre los economistas de la izquierda y el progresismo sobre el gobierno de Kirchner es muy larga, sí. Y ahí con Caro siempre hablamos que algunos definen a este gobierno como neodesarrollista y lo que implicaría eso, las bases del modelo siguen intactas. Y es un modelo que se impuso en la Argentina hace 35 años a sangre y fuego. Que solo se podía imponer, y esto la demostración de esta situación tiene que ver con lo que pasó meses antes del golpe de Estado del 76, que tiene que ver con las medidas de Celestino Rodrigo, el ministro de Economía de Isabelita, que es que con una organización obrera fortalecida, dinámica y con mucho regambre en las bases de los trabajadores, no se podía imponer un modelo de ajuste y un modelo de transformación de la forma de acumulación en la Argentina, ¿no? Sí, de acumulación de capital. En ese sentido, nosotros tuvimos la suerte de hablar con, como bien decías vos, Pato, con algunos delegados de fábricas que están directamente relacionadas con la connivencia y con la complementariedad con los milicos para desaparecer y para borrar la organización sindical combativa en su fábrica, ¿no? Sí. Estamos hablando, y esto hay un tema que no queremos cerrar este informe sin mencionarlo. Ford, Astarza y Ledesma no son las únicas tres empresas, ni mucho menos, que tuvieron este tipo de relación con la dictadura, ¿no? No, exacto. Y de hecho, por ejemplo, Aviñones se le investiga por el funcionamiento de un centro clandestino de detención, además de por ser el último presidente de la Junta, ¿no? Uh-huh. Por su participación en un centro clandestino de detención que funcionaba dentro de un hospital, digamos. O sea, no solo en el ámbito privado, sino también en el ámbito público, por decirlo sí. de una manera, hubo funcionamiento de centro clandestino de detención en lugares de trabajo. Uh-huh. Y eso solo se explica porque lo que había que disciplinar era a los trabajadores. Como bien decís vos, en los años 74, 75, también 73, obvio, pero 74 y 75 fueron de alta agitación dentro del mundo laboral, con el pico, obviamente, de lo que fue las medidas de fuerza contra el plan de ajuste de Celestino Rodríguez. Hay como un debate, ¿no?, respecto de eso de si después del 76, en qué grado persistió, digamos, la resistencia obrera. Sí, hay un debate acerca de, y esto lo planteó muy bien Pablo Pozzi en su libro Resistencia Obrera a la Dictadura, acerca de si es verdad que no hubo ningún tipo de resistencia obrera a las medidas antipopulares del gobierno de Videla. La verdad es que Pablo Pozzi en su tesis de licenciatura, comprobó que no, digamos, demostró que no. Que esto fue tierra de nadie, tierra yerma, un desierto de movilización popular. Lo que sí pasa, esto es una realidad, es que estamos hablando de alrededor de 15.000, 10.000 delegados y trabajadores detenidos desaparecidos. Es decir, se borró toda una capa intermedia muy importante, no solamente de activistas, sino de memoria histórica de lo que es la lucha de la clase. Digamos, a partir de los 80 y los 90 se tuvo que reinventar la forma en que se construyó una comisión interna. Los compañeros del TEL, del Taller de Estudios Laborales, tienen que dar talleres, y esto es totalmente sintomático, talleres de cómo ser un buen delegado gremial. Y recordemos, tiene que ver con la ruptura de la memoria histórica. Es decir, era una locura pensar en que los compañeros que arrancaban a militar en los 70 en sus espacios de base, en su fábrica, tenían que ir a aprender a un tercer lugar cómo ser delegado. Eso se lo transmitía el delegado viejo. Eso lo hemos hablado con el TEL incluso en FMI, en una de las tantas charlas que tuvimos con ellos. Es interesante también, digo, para ir cerrando, recordar que cómo es la actualidad, ¿no? Digo, eso que se produjo hace 35 años genera que hoy 10% de la fuerza laboral en Argentina, no solo lo que se produjo hace 35 años, sino que lo que se produjo también en la década del 90, ¿no?, que fue la acentuación del modelo de acumulación instaurado por la dictadura, solo el 10% de la fuerza laboral en la Argentina está sindicalizada y el 50% de los trabajadores están negros. Digo, son datos contundentes de una situación que el pueblo trabajador en la Argentina viene arrastrando hace ya 35 años. La destrucción constante y que aún hoy no termina de tejido industrial. Exacto. Tu tío fue en su Ford a comprar azúcar al supermercado, un azúcar que fue trasladada en barco por un barco que fue construido por un astillero, y en toda esa movida hay detenidos desaparecidos que están gritando el pedido de responsabilidad ante la justicia de los empresarios responsables de su desaparición. Para pensar esto, estamos hablando también de Loma Negra, estamos hablando de Techín, estamos hablando de un sinnúmero de empresas líderes en el mercado nacional que están manchadas de sangre. Que está bueno pensarlo también, cómo rompe, viste, con la lógica esta de combatir una guerrilla, ¿no? Uh-huh. Porque la mayoría de los militares terminaron en Campana, en Zárate. Total. Y ahí no había posibilidad de guerrilla alguna. Mierda con todo, me quedo esperando tu boca, que se acerque y me bese, que me bese y se vaya. ¿Me anotan la dirección de esta noche, así después de los Zumbanda me voy a la fiesta? Por supuesto, Avenida Corriente 3439. 3439, a ver, hagamos una ayuda a memoria. 34 es el colectivo que va por Juan Justo todo derecho, y el 39 es el que hace Chacarita. Va para Palermo, ¿no? Va para Palermo también. 34-39, perfecto. Es Clear, es de manguear en la puerta, hacemos descuento, eso, porque eso no está admitido en la fiesta de hoy. Todos pagan los 10 pesos de la fiesta. No, 10 pesos los pago, chicos. No existen más fiestas a 10 pesos. No, por no eso, hay que ir. Ustedes porque son populares. Somos noventosos. Está muy bien. ¿Te acordás entradas a 3 pesos? Qué más. Qué momento, ¿eh? ¿Te llevas a los Zumbanda para allá? ¿Lo arrastramos? Vamos a tratar de arrastrarlos, propiamente dicho, arrastrados. Me parece que va a ser en carretilla el asunto. Son unas pocas cuadras igual, sí. Así que creo que por ahí nos llevamos a los Zumbanda para allá. ¿Cómo viene la Mar hoy? La Mar viene bien con resumen de toda la semana, poniendo el énfasis, por supuesto, en el 24 de marzo. Y tenemos acústico de la banda Rie, que fue el disco de la semana pasada. Un muy buen trío, que se dejaron todo acá porque estuvieron tocando en el programa del CIRA el miércoles. Mira, sí. Entonces tenemos un cajón peruano por ahí de ellos, ¿viste? La guardería de los instrumentos. Ahí es donde vomitó Caro, el cajón peruano. Ah, sí. Ahí lanzaste, claro.